En este podcast del Banco de Ideas voy a contestar de pasadita algunos interrogantes. Todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros estamos subiendo los eventos y las acciones o las actividades que estamos desarrollando, es para que ustedes las relacionen con los videos teóricos y de aplicación. Planes estratégicos, planes tácticos, modelamiento del tipo de negocio y actividades que estamos haciendo. La idea no es decir qué hay que hacer en cada lugar, cada coordinador de nodo o cada emprendedor de la red en su localidad, sino cómo mostrar cómo nosotros hacemos efectivo la aplicación del plan teórico, del plan estratégico formal que tenemos en la red Radar. Y a propósito de eso, ustedes tienen que tener esa visión de que cuando se arma el emprendimiento del campeonato de pool, es un emprendimiento, es un recurso táctico para procurarse fondos dentro del marco del 10º aniversario, y es una forma también de aportar difusión al 10º aniversario de la red. Y cuando decimos el picnic de trabajo y el traslado hacia Capital Federal, tiene que ver también con la estrategia y la táctica de ir reforzando distintos nodos que a nivel de recursos humanos se van potenciando con mucha fuerza, y entonces uno le da la posibilidad de bajar la red virtual a una actividad presencial localizada, focalizada en un lugar, en este caso Capital Federal. Cuando hablamos de cómo reorganizamos los grupos de desempleados que vienen atraídos, o mejor dicho, corridos por la crisis, los organizamos, los autoorganizamos en pequeños consorcios o en pequeños grupos informales todavía, pero con actividades asociativas y con un aprendizaje de la forma de trabajar. Cuando vemos que estamos insistiendo y trabajando en el TES, en el Taller de Economía Social Solidaria, un módulo muy extenso que es el de negociación, tiene que ver también con todo, porque la relación de personas en procesos asociativos dentro de la economía social solidaria, dentro del desarrollo local y el comercio y trato justo, tiene como elemento principal, como herramienta principal, saber negociar. Hay que dejar de confrontar, que es lo que normalmente uno hace, para empezar a ser más flexible y un excelente negociador que permita arribar a resultados con eficacia. De esa manera es como quiero que no desperdicien materiales que vengan desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo social y de lo productivo, porque todo está relacionado y, como dije en un principio, todo tiene que ver con todo. En la segunda sección, y antes de pasar a las dos o tres podcast con que vamos a continuar, voy a pasar un par de avisos. Estamos necesitando para un grupo de desempleados proveedores, o buenos proveedores, competitivos proveedores de toda la línea de blanco, sábanas y también toallas, para una pequeña incipiente organización de ventas en la comarca Trelew, Rawson, Madryn, Gaiman y Dolabón, que van a iniciar sus actividades de autoempleo en forma rápida y consistente con el apoyo de la red Radar, en tanto y en cuanto esté referido a la venta domiciliaria, y esta es la idea. Contamos ya con un pequeño capital inicial para las primeras compras de mercadería. Es importante que la red, todos ustedes, trabajen en la identificación de oportunidades de proveedores que puedan ser competitivos en esta línea, y la solidaridad se estaría aplicando en que 6 o 7 mujeres mayores de 50 años de esta localidad, de este nodo de Trelew, estarían salvando su situación de desempleo. En otro orden de cosas, les reitero la necesidad de que estemos identificando oportunidades en cada localidad para anexar a la red de distribución en kioscos y despensas de mercadería, para fortalecer los ingresos de la coordinación general y de esa manera atacar un poco poco los costos fijos, que con la inflación se nos están disparando un poco. Vamos a entrar ahora en dos o tres podcasts. Uno es lo referido al torneo de pool que vamos a hacer. Por primera vez van a intervenir la categoría femenina y por primera vez la categoría de singles y mixta en parejas para esta modalidad de campeonatos de pool. Por otra parte, les reitero que hemos subido los últimos videos que nos venían faltando para relacionar todo lo que es el proyecto cadete y también lo que tiene que ver con la metodología o con la forma que empleamos nosotros para diseñar el plan estratégico de la red Radar.